cínicos, fríos, apagados, apáticos, llenos de problemas, cagüineros, carnales, un montón de cosas. Ah, dicen, como si no fuera cierto. Sonría que el Señor lo ama. No, pero es lo, yo estoy diciendo lo que se dice en general. De la humanidad. Pero, ¿es cierto o no que uno se va poniendo, va perdiendo los ideales? Es cierto que la vida cambia, uno tiene más responsabilidades, tiene muchas más cosas quizás que... Pero uno se enreda y sin darnos cuenta a veces nuestro corazón está puesto ya en otras cosas. No en lo que es, en lo que es Dios. Tiende como a desaparecer la visión noble de la vida. Esto no es por nada, pero en la gente, hermano, que no ha tenido una experiencia profunda con Cristo, si usted se fija en la mirada, en los ojos de un niño, en los ojos de un joven y en los ojos de una persona ya de unos 50 años para adelante, usted se va a dar cuenta que a medida que crecen la mirada se va poniendo cada vez más turbia. Y es cierto, estoy hablando de los que no conocen al Señor, no de los que estamos acá, todos ustedes tienen una mirada prístina y cristalina, ¿ya? Pero si usted se fija, los ojos se van enturbiando. Porque uno mira todo lo que está y en realidad lo que entra por nuestra vista es complicado. Es muy complicado. O sea, lo que uno ve a su alrededor no es tampoco muy limpio, que digamos. Entonces, esto nos hace desear las cosas y nos hace entonces que nuestro corazón se aferre a algo. Y por eso el Señor a nosotros nos advierte, o donde esté tu tesoro ahí va a estar tu corazón. Y Él dice, hay dos formas de ver esto: con el ojo bueno, espiritual, o con el ojo malo, que no es espiritual. No hay otra forma. Esto es igual que cielo e infierno. Si alguno que está acá cree en el purgatorio, mala noticia, no existe. No es bíblico. No está en ninguna parte. No está. Así que si alguien esperaba que se iba al purgatorio y que ahí con las oraciones de la tierra lo iban a salvar, no, no sale. Si alguien me lo muestra en la Biblia, me convierto a esa religión. No existe. Señor, es radical. O frío o caliente. O me siguen con todo o no me siguen. El que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. Eso lo dice el Señor. Sonríe que el Señor lo ama. No lo digo yo, está en la Biblia. Está en la Biblia. Entonces, hay dos formas de ver las cosas. Y el término que se usa acá para bueno, ya, el ojo, la lámpara, el cuerpo, etcétera, y dice que el ojo bueno, no te vayas a suicidar, porque lo estoy diciendo, si no es... El término en griego es aplous o aplous, para bueno. Pero lo interesante de esto es que en otras partes de la escritura no se traduce como bueno, sino que se traduce como generosidad. En 2 Corintios 8:2, que dieron con generosidad, dieron con aplous. ¿Ya? Así se debe pronunciar, algo así, no, griego no sé. ¿Ya? Pero eso que se traduce como bueno es también generoso. En otro lugar, en Efesios 6:5, en Corintios 11:3 se traduce como sincera fidelidad y en Efesios 6:5 se traduce como sencillez. Entonces podríamos decir que aquí, cuando Jesús habla del ojo bueno, está hablando que los ojos son buenos, son generosos, son sinceramente fieles y son sencillos. Por eso que no es tan deschavetado que cuando está hablando de riquezas y de tesoros y de dinero, el Señor hable del ojo y use un término que se puede traducir también como generoso. Por el contrario, lo que el ojo que es malo, obviamente que va a ser avaro, no va a ser simple, no va a ser recto, etcétera. Brevemente, los que tienen, ya digamos los que tenemos, todos los que estamos acá, gloria al Señor, todos los que estamos acá tenemos los ojos espirituales, ¿ya? Porque así no, así nadie, porque la cosa es que salgan animados por mano, ¿no? Que, ¿ya? Todos los que tenemos ojos espirituales y que vemos las cosas rectas, claras, somos generosos como el buen samaritano, tenemos nuestro tesoro en el cielo y eso significa que tenemos un solo propósito en la vida, que es amar a Dios, servir a Dios y que todas las cosas uno las hace para el Señor. Tercero, mira las cosas correctamente, quiere decir que ve bien el camino y no tropieza. No tropieza, ¿ya? Una cosa cortita para los que tienen desgraciadamente glaucoma. Yo eso lo supe cuando mi papá empezó a tener glaucoma porque no sabía bien lo que significaba. El campo visual se va encapsulando. Entonces se pierde la visión periférica. Entonces la gente, por ejemplo, mi papá siempre decía, oh, fui al oculista, excelente, si mi papá no usaba lente, porque así él veía perfecto. Pero uno está así y uno ve, está viendo para el lado, arriba, ve abajo. Cuando mi papá andaba en la calle, si él iba así, tropezaba cada rato, porque no te, porque él tenía esta visión. Entonces, para mirar, él tenía que ir caminando así. Entonces decía, soy un viejo de pi, pi, pi, pi, pi, tengo que andar mirando ahí para que... Oh. Claro, porque si levantaba la vista, se tropezaba. Y si andaba todo el rato caminando así, no, de repente no veía. Entonces, esta cosa del glaucoma, uno le achica toda la visión periférica y es como todas las enfermedades, pues nefasta la cuestión. Entonces, cuando uno dice tiene los ojos espirituales, uno ve el camino, ve bien, no tropieza. ¿Ya? No tropieza. ¿Qué más? Sabe distinguir entre lo que es importante y lo que es menos importante. ¿Qué más? Sabe usar bien el dinero. O sea, uno sabe, uno debiera llegar a lo que dice Pablo, me sé contentar con lo poco, con lo mucho. O sea, con lo que el Señor le dé, y si a uno le da para vivir, perfecto. Y poder ayudar a la obra de Dios. No se deja engañar por las riquezas. Los que tienen el ojo bueno no viven afanosos y entienden cuáles son las riquezas verdaderas. Hermano, más importante, y esto no es cliché ya, el más importante es que tenemos la vida, tenemos salud, tenemos familia, tenemos un cuerpo, tenemos mente, tenemos muchas cosas que al final son más importantes muchas veces que el dinero, que las riquezas. Por el contrario, el ojo malo, maligno, avariento, carnal, mundano, como quieran decirle, ¿ya? Su concepto de Dios no lo tiene claro. Entonces su perspectiva y todas las cosas las ve distorsionadas. Si ve doble, tiene doble ánimo. Y podríamos decir que es como el que aparece en Santiago, o sea, un corazón llevado para uno y para otro lugar. ¿Ya? Tiene doble ánimo. Es egoísta, piensa solamente en sí mismo y no en otros. El otro día puse una cuestión en el Facebook porque saqué una cuestión de una frase, a veces por puro perder el tiempo nomás, porque salía mucha frase y decía algo así del egoísta. Una persona es egoísta porque piensa en sí mismo y no en mí. ¿Ya? Entonces, no sé quién dijo eso, pero estaba en una cuestión en una frase, ¿ya? Pero el hombre ciego es egoísta, piensa solamente en sí mismo, ¿ya? Y no piensa en mí, ¿po? ¿Ya? No piensan los demás. Entonces, esto se traspasa a la vida cristiana. Nosotros no estamos ajenos. Pablo tenía un compañero cuando anunciaba el evangelio que se llamaba Demas. Y Demas dice en Colosenses 4:14, dice Pablo, lo saludan Lucas, el médico, que es el que escribió, dice en el libro de los Hechos. Y Demas, eso es en Colosenses 4:14. Pero en 2 Timoteo 4:9, el mismo apóstol Pablo dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ¿A Tesalónica? ¿Quién vive en Tesalónica? ¿Usted? Ninguno. En Capernaum viene. Yo antes vivía en Capernaum con Tesalónica. Más bíblico ya no podía ser, ¿ya? Entonces, Demas dice que era, mire, trabajaba con Pablo. Y se supone que era, pero el hermano. Pero después Pablo dice, Demas me abandonó por amor a este mundo, dice. Se fue. Ahora con el tiempo, lo bueno es que las cosas, el Señor las puede arreglar. Nuestro Señor también nos advierte. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque Jesús nos quiere advertir algo. Cuando Jesús está hablando de los tiempos del fin, en Lucas 21, 34 al 36, dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día, el día final, caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. O sea, las preocupaciones de esta vida. Nosotros no nos damos ni cuenta cuando perdemos de vista lo más importante. Y esto es lo que este pasaje a nosotros nos está diciendo. Las cosas entonces se apoderan de nuestro corazón, se apoderan de nuestra mente y se apoderan también de nuestra voluntad para servir. Nosotros lo que pensamos, hacemos. Eso está claro. Si estamos pensando en cualquier cosa, haremos cualquier cosa. Si estamos pensando en algo, ahí le dedicaremos nuestro esfuerzo y todo lo que nosotros tenemos. Y finalmente este primer pasaje termina diciendo: ninguno puede servir a dos señores. Porque la palabra servir, que se usaba en el Nuevo Testamento, significa esclavo de. Y nosotros o somos esclavos de Jesucristo o somos esclavos de otra cosa o de otra persona o de otra ideología o de lo que usted quiera. Y estas dos, dice, o